Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. De tu mejor versión. Es un gustazo tenerte aquí de vuelta para iniciar con buen pie esta maravillosa semana de agosto. Un lunes como todos los lunes, para honrarlo, para disfrutarlo, para dar lo mejor de uno y pasarla bien. 20 de agosto, un 20 de agosto maravilloso, por lo menos acá en Quito, Ecuador, con un sol espectacular, con un verano que ya nos acobija con ese sol que pues nos da luz y nos ilumina nuestro caminar. Te invito a visitar @1, tu mejor versión, que es mi fanpage, pero también a través de www.mejorversión.com para más información. Te saluda Karina López y en los controles nos acompaña Adrián Torres, el encargado de poner el día de hoy la buena música para ti. Recuerda que tú también puedes ser partícipe de esta entrevista y de todas las que realizamos acá en el programa Tu Mejor Versión, participando a través del 2220966, que es el número telefónico de nuestra cabina, pero también puedes enviarnos un mensaje de texto al WhatsApp 0989241277. Y hoy tenemos dos invitadas, ambas psicólogas. En primer lugar, vamos a hablar sobre ese yo ideal. Y en la segunda parte, vamos a estar hablando sobre la ley del merecimiento. Así que es un programa que, obviamente, no puedes perderte. Y bueno, así iniciamos con buena energía nuestro programa. Construyendo la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Y hoy para construir nuestra mejor versión nos acompaña la psicóloga Ana Rodríguez, quien hablará sobre un tema súper interesante para ti. Hablaremos sobre el yo ideal. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, Cari, gracias por la invitación. Estoy muy bien, animada, esperando que este público le sea muy útil la información que le vamos a brindar el día de hoy. Estoy segurísima que así será porque cuento con tu apoyo para asesorarnos con todo este tema del yo ideal y también el yo real, porque por ahí estuve investigando y de eso se trata, pero para poner en contexto a nuestros radioescuchas, me gustaría que nos hablara sobre este yo ideal y yo real. Muy bien, vamos a aprovechar y vamos a hablar en términos bastante simples, porque la idea es que todos nos entiendan, exacto, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos el caso de que nuestra sociedad, nuestra familia, siempre tiene como unas expectativas de nosotros, lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos cumplir como padres, como pareja, como amigos, como en todos los roles siempre hay unas expectativas. Uh-huh. Y lamentablemente a veces nosotros nos guiamos solo por esas expectativas, es decir, debo de hacer, debo de cumplir, y voy dejando sin querer, poco a poco y sin darme cuenta, incluso desde los mismos estudios, Cari. Es decir, yo quise estudiar tal cosa, pero mi mamá me dijo que tenía que estudiar, uh-huh, era esto, porque esto es lo que da dinero. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es lo que estoy haciendo. Y poco a poco así vamos construyendo, más que nuestro yo, el ideal del yo. Es decir, los demás tienen la idea de que yo tengo que ser, mas no es lo que yo quiero ser. ¿Qué es lo que yo quiero ser? Lamentablemente en nuestra sociedad no tenemos definido, ni tenemos ese espacio, ni siquiera a nivel escolar nos dan ese espacio, porque siempre ya hay como una premisa, una estructura que nos guía al deber ser. Entonces quiere decir que el yo ideal es ese ideal para otras personas, que pueden ser nuestros familiares, nuestra pareja inclusive, uh-huh. Y el real es básicamente el que tal vez no está tan despierto porque los hemos venido opacando. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos cayendo en este inevitable error? Bueno, nos damos cuenta porque al finalizar el día y cuando conversamos incluso a solas con, como dice, cuando conversas con la almohada, te das cuenta de que sí es cierto, de que estás logrando, incluso podrías tener, no necesariamente tener un malestar en el área incluso laboral, podría ser un gran jefe, podría ser un gran empleado, pero al final del día dices, oye, a mí me hace falta algo en mis días y en mi vida. Sí es cierto, tengo una buena relación en mi pareja, o me llevo una relación bien con mis hijos, pero hay algo que empieza a hacer ruido y es un vacío. Es como que estoy cumpliendo con todo, pero a la misma vez no estoy disfrutando mi vida. Entonces ahí está como que el primer indicador, el no disfrutar, el terminar cansado el día y simplemente decir, bueno, cumplí con todo, pero hace falta algo en mis días. Eso sería lo primero. De segundo lugar, podríamos decir también que es el hecho de la insatisfacción, porque como no estás conectado contigo mismo, puede que empiece a incomodarte muchas cosas en diferentes áreas de tu vida y dices que ya yo no avanzo más con esto, no aguanto. Y bueno, lo hago porque toca. Entonces, cuando se pone a reflexionar la persona y dices cuántas cosas haces, por lo menos en terapia decimos cuántas cosas haces por ti, y la persona queda en blanco. Dice, bueno, no, yo cumplo con trabajar. Okay, pero eso es algo social, todos tenemos que cumplir con trabajar. Exacto. Pero ¿qué haces para ti y por ti? Y muchos, muchos, por lo menos en consulta, mis pacientes se quedan sin respuestas y dicen, no, Anita, no sé qué hago por mí. La verdad es que no lo sé. También el caso de las mamis. Las mamis dicen, yo doy todo por mis hijos. Y luego viene lo que se llama el síndrome del nido vacío, que es que mis hijos ya crecieron. Se fueron. ¿Y ahora qué hago? Porque me he dedicado todo este tiempo a criarlos, y ahora ¿quién crío? ¿Y ahora qué hago? Incluso empieza un tema de dependencia. Ana, ¿y qué tiene que ver esto que me estás mencionando del yo real versus el ideal y el tema del sentido de vida y la autoestima? Sentido de vida y la autoestima, imagínate, está sumamente conectado, porque lamentablemente si yo no le doy espacio a mi yo, quiere decir que no lo estoy fomentando, entonces mi valía, mi autoestima, está anulada. Y es por eso donde viene el tema de la frustración, como te explico. Entonces, y también el tema del sentido de vida, por ejemplo, en este día, ¿qué será? El día sábado hicimos un evento en el centro y trabajamos justo también el sentido de vida. Y muchas personas me decían, Anita, yo tengo mi vocación, pero no tengo entonces mi pasión. O de repente sí tengo mi pasión, pero no es realmente algo que amo como tal. Y las personas desconocen, porque lamentablemente, culturalmente, tenemos muy, muy poca información sobre cómo alimentar nuestro yo ideal. Porque hay mucha información de cómo alimentar mi ideal del yo, es decir, lo que los demás esperan de mí. Exacto. ¿Y cómo, por qué tú crees, mejor dicho, Ana, que nos enfocamos más en lo que esperan los demás? En este caso, ya lo mencionábamos, nuestros familiares, nuestras amistades, incluso nuestras parejas, en vez de darle más, digamos, caso a nuestra razón, a lo que realmente nos motiva, a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona. Bueno, Cari, forma parte del sistema. Fíjate que el autoestima es muy mencionado en muchos temas. Es decir, es como que lo que más conocemos esa palabra autoestima, pero lo que más a la misma vez desconocemos. Porque todos lo mencionan, pero nadie lo practica. Porque de paso suena, se puede ser, vamos a decir, lo subestimamos. Es como que, ah, sí, el valor que te das a ti mismo. Pero ¿cómo se construye eso? ¿Y cuánto, vamos a decir, de tu tiempo en el día te estás dando para construirlo? Entonces, las personas, porque es un esquema social, estamos hablando de un sistema social que nos ha enseñado desde pequeños a cumplir y no hacer. Entonces, vamos a decir, la recomendación es que más allá de estar mencionando solo la palabra autoestima, empecemos realmente a hacer un trabajo interno, empecemos a invertir tiempo en nosotros de una u otra forma, ¿ok? Porque a veces las personas también siempre están esperando que pase algo sumamente especial, ¿ok? Y nosotros como tal, a modo robot, le digo yo, día tras día vamos ejecutando muchas cosas y siempre estamos, en los pequeños detalles los estamos despreciando, desvalorizando. Exacto. Entonces, esos pequeños detalles que pueden dar aporte, es decir, hoy hice una buena intervención, o hoy hice algo muy bien en mi trabajo, sino como que no, era el deber ser, lo tenía que hacer así. Entonces le quitas el valor y le estás quitando el valor a tu yo. Entonces, lamentablemente, no nos damos cuenta de que estamos más bien, más que fomentándonos, nos estamos eliminando. O sea, que la autoestima, me estás diciendo que tiene que ver con el autorreconocimiento, tal vez. Sí, total, total. Es decir, si no conocemos nuestras falencias, incluso cuando no conocemos nuestras virtudes, ¿cómo podríamos nosotros darnos un valor adecuado? Incluso las personas, Cari, tienden la tendencia, vamos a decir, a tenerle miedo a reconocer las falencias o en medio de la adversidad no reconocerla, porque te preguntan, hola Cari, ¿y cómo has estado? Bueno, bien. Nadie puede decir como que, bueno, si tuve un mal día, pero de ese mal día tengo un concepto, así que prefiero no mencionarlo, así que digo que mejor que estoy bien. Exacto. Y lo paso por debajo de la mesa. Y el tema es el siguiente, que los malos días, los que llamamos malos días, nos llevan a una emoción que es la tristeza. Y la tristeza clínicamente es la única emoción con los que nos conecta con la autorreflexión. Imagínate. Ajá. Es un proceso. Y si nosotros no queremos, vamos a decir que estoy triste, o vengo yo como tu amiga y te digo, Cari, no estés triste, ya todo esto va a pasar, quiere decir que yo te estoy desconectando de tu autorreflexión, de saber cómo puedo hacer para mejorar esta situación, de qué pude haber hecho yo para que esto se diera de manera distinta. O sea que básicamente nos autoengañamos al no querer reconocer que estamos mal, porque muchas veces, aunque lo podamos hacer, decirte, oye, Ana, ¿cómo estás? Y me respondas, bueno, un poco triste, y yo te pregunte, ¿por qué? Y de pronto me sales con miles de cosas. Puede ser que uno, inconscientemente, el ser humano, tienda a decirle al otro, oye, pero Ana, no te pongas así, imagínate, triste no está bien, hay que buscar la emoción más positiva, algo así tal vez. Ajá, correcto, entonces es una negación y ya una valoración, vamos a decir, limitante, y una creencia de que la tristeza es dañina, cuando la tristeza no es para nada dañina, es una emoción que debe de existir y que es importante en nuestros días, porque es la única que nos hace tener esa reflexión, esa autorreflexión, que nos permite, vamos a decir, mejorar a futuro las cualidades o cosas que no habíamos visto. Pero siempre acompañada de alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Porque mantenernos en tristeza durante tanto tiempo, podemos tener una tendencia a caer en la depresión. Claro, entonces ya ahí estaríamos hablando de las situaciones polares. Es decir, el hecho de que la tristeza, todo en exceso es dañino. Es malo. Okay. Entonces la tristeza sí te va a servir en algún momento para reflexionar y buscar la solución y la apertura a una nueva realidad. Más no para quedarte en ese estado. Incluso la alegría en exceso, que sería euforia, también te hace tomar malas decisiones. Por ejemplo, claro, nos va muy bien en un día y me encuentro contigo y tú dices, ay, Anita, ¿será que tú me puedes ayudar con un préstamo? Y yo, como me fue bien, te digo, claro, Cari, lo que tú quieras, ¿ya? Y después digo, oye, yo no tenía esa posibilidad, ¿por qué le dije que sí? Es que ese día estaba emocionado, me había ido bien, pero me responsabilicé. Yo me invento ese ejemplo, pero pueden ser hasta pequeñas cosas. Me ayudas a mudarme, me ayudas a cualquier cosa. Y nosotros nos comprometemos desde la emoción. Y cuando ya racionalizamos decimos, oye, yo no tenía que meterme en esto. Entonces todas las emociones en exceso nos traen consecuencias. Puse la tortilla, como suelen decir. Bueno, recuerden que pueden sintonizarnos también por www.radiocce.com. Pueden llamarnos a la cabina 22-2966 y también un mensaje de texto o WhatsApp al 098-924-1277 para que Ana Rodríguez, quien nos acompaña el día de hoy, pueda responder a tus inquietudes sobre el yo ideal versus el yo real. Por lo pronto vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar a Guaco, quiero decirte, y al regreso venimos con más de Tu Mejor Versión. Quiero decirte una palabra que describa lo que siento, pero el verbo aquí en mi alma habla con el sentimiento y no comprendo. Es que cuando tú no estás todo es silencio, todo es silencio. Quiero darte una canción, tu melodía con mis versos, mi corazón la percusión, que gota cuando yo te siento y te confieso. Si en el futuro tú no estás, yo me regreso, yo me regreso. Quiero decirte que sin ti el cielo no escampa, y si no estás te hace más triste mi canción. Quiero decirte que mis pasos se demoran, porque mi vida se ha Quiero robarte una mirada, la sonrisa de tus ojos, y que se arrime aquí en mi alma, mientras que yo me enamoro, es que me antojo. El manantial de tu mirada es mi tesoro, es mi tesoro. Quiero decirte que sin ti el cielo no escapa, y sin no estás se hace más triste mi canción. Se demoran, porque a mi vida que a mi lado tú no estás. No es el mismo caminar, no es el mismo estar, no es el mismo caminar. Ay, cuando no estás, no es el mismo caminar, que no es el mismo. No, no, no, no es el mismo caminar. Cuando no estás, cuando no estás, quiero decirte una palabra. Amigos de Tu Mejor Versión, como les decía, nos acompaña Ana Rodríguez, quien es psicóloga, y hoy la experta nos habla sobre la diferencia entre el yo ideal y el yo real. Brevemente, Ana, ponemos en contexto a todos los que nos están sintonizando a esta hora. Una breve diferencia, brevísima, entre yo ideal y yo real. El ideal del yo, el que sería el que le estás mencionando como... ¿Es que dijiste? La diferencia entre el yo real y el yo ideal. Ok. Brevemente. Ok. El yo ideal es prácticamente lo que las demás personas esperan que yo sea. Uh-huh. El trabajador, amante o esposo o esposa, madre o hija que desean los demás que yo sea. Y el real es el que yo realmente quiero ser. Lo que yo realmente a mí me conecta como ser humano y es lo que me hace vibrar y ser, incluso tener mi individualidad. Mira, ya nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿qué debería definir para buscar el yo ideal? Bueno, aquí sería el real, ¿no? Y que no me frustre al no conseguirlo, si pasara el caso. Que no se... Repíteme, por favor, sí, la pregunta. ¿Qué debería definir para buscar el yo ideal? Pero hay una pequeña confusión porque es el yo real. Ajá. Y que no me frustre al no conseguirlo. Ok, verás, como nadie nos enseñó esto, ¿quién nos pregunta esto, Cari? No, su pregunta no, del 0989241277. Ya, bueno, mi estimado oyente, lo importante es que tú comprendas y entiendas que como nadie nos enseñó esto, es injusto que nosotros nos exijamos hacerlo de una vez y que de la noche a la mañana ya tú sepas exactamente qué es lo que quieres ser, a qué te quieres dedicar, qué es lo que te hace vibrar. Entonces, tal cual como si vas a enamorar a alguien, que empiezas a tener detalles, a conquistarlo, a ver cómo se comporta esa persona, qué es lo que le gusta, todo esto, ¿sabes? Uno está cuando está en plan de conquista. Bueno, así, pero contigo. Okay. Prácticamente es conquistarte a ti mismo. Y cuando tú estás en una conquista, no le puedes exigir al otro enseguida ser conquistado, ¿cierto? Uh-huh. Sino que le vas cautivando. Entonces, poco a poco, cuando te hago esta moraleja, es para que tú tengas la paciencia, que no te frustres, ¿ok? Que sepas que esto, estamos en un siglo XXI, pero nos pasa a la mayoría, y por eso es que sufrimos tanto de estrés, ¿ok? Y que es, más bien, es una invitación a que te lo disfrutes. Okay, Ana, pero ¿qué pasa si de pronto esta persona empieza a construir su yo real? Ajá. Y, por supuesto, los que están en su entorno empiezan a criticar y decir, pero es que tú no eras antes así, Ana. ¿Pero por qué ahora te comportas de esta manera o X? Ok, entonces por eso estaba comentando que la conquista es lenta, ¿cierto? Sí. No puedes apresurarte a conquistar y a dar un paso en falso o adelantarte a circunstancias que no están preparados para. Okay. Por ejemplo, si yo estoy conquistando a alguien, el día siguiente yo le digo, cásate conmigo, esa persona sale huyendo, ¿cierto? Claro. Porque dice, oye, pero ¿cómo es esto que ni me conoces y ya me estás diciendo que tenga ese nivel de compromiso contigo? Uh-huh. Entonces, es importante para que nuestro entorno también lo vaya canalizando, incluso para nosotros mismos, el respeto en ese tiempo de conocernos, ¿ok? Vaya, vamos a decir, no es que sea lento, sino como paso a paso, de no tener ese apuro, de disfrutarse el momento y de descubrirte, porque a veces nosotros ni siquiera descubrimos en qué somos buenos. Y cuando nos vemos, oye, mira, yo en esto soy bueno y no sabía. Entonces, más que todo es estar alerta, como cuando tú estás en esa conquista con la otra persona, que estás alerta, qué cosas le gusta, qué cosas hace bien, qué cosas no hace bien. Bueno, en ese momento estamos en la fase de enamoramiento, no estamos prestando atención a lo que hace mal. Pero como ya nosotros nos conocemos y sí sabemos en qué otras cosas no damos la talla, ahorita vamos a enfocarnos en qué cosas sí damos la talla, qué cosas nos gustan y aperturarnos. Porque a veces, por el simple hecho del miedo, ¿ok? Nosotros nos cerramos y seguimos construyendo ese ideal que desean los demás, más no el yo real que yo quiero ser. Ahora, Ana, ¿cómo haríamos como para mantener esas bases que nos estás proponiendo? ¿Qué pasos tendríamos que cumplir? ¿Cuál sería, digamos, ese manual? Yo sé que no existen manuales ideales y que cada persona es distinta, pero tal vez si pudiéramos poner a nuestros radioescuchas, en unas, digamos, en un panorama más concreto de acción, ¿qué debería hacer? Okay. ¿Qué deberíamos hacer para construir? Como tú dices, si estamos haciendo una guía, ¿cómo sería? Inventemos una guía, pero una guía bien inventada. Claro. Bueno, verán, vamos a hacer una guía primero como que fase 1. Y la fase 1 sería el hecho primero de entender que somos seres humanos y que no tenemos por qué ser perfectos, ni tampoco estar en el cumplimiento y en la expectativa de lo que los demás me digan. No quiere decir que me voy a ir en contra del universo, pero tampoco quedarme callado. Okay, entonces es tener un término medio entre hacer al menos algunas pocas cosas que yo deseo, okay, y seguir cumpliendo. Ahora, ahí te hago un paréntesis. Ajá. Creo que sería bastante recomendable que la persona aprenda entonces sobre comunicación asertiva para que eso sea la primera fase un poco más llevadera, ¿no es cierto? Okay, sí. La comunicación asertiva vamos a ponérsela en tres pasos. Una es el poder hacer que tus emociones, o sea, no hablar cuando tengo una emoción muy elevada. Exacto. ¿Okay? Si tengo una emoción muy elevada, que la emoción me está, soy yo la emoción, en vez de ellos ella ser parte de mí, yo soy la emoción, sea alegría, sea ira, o sea tristeza, o sea el miedo, saber que si tengo esa emoción muy elevada no es momento de hablar, así que tengo que hacer un tiempo fuera. Exacto. Luego del tiempo fuera y de haber negociado con mi yo interno y todas esas emociones, me acerco a Karina a hablar sobre la situación, pero la hablo desde mi sentir. Es decir, por ejemplo, esto pasa muchísimo acá, Cari. Por ejemplo, bueno, yo cuido a mis hijos, estoy en casa, pero a mí me gustaría que mi esposo viniera a casa, pero él sí tiene tiempo para ir a jugar fútbol. Uh-huh. ¿Y qué tiempo tienes tú para ti? No, ninguno. Entonces, cuando llega el esposo a casa, en vez de decirle, yo me siento mal, porque yo quisiera también tener un tiempo para mí, un tiempo donde tú me ayudases a cuidar, así como yo ahorita estoy cuidando a nuestros guaguas, y ya después yo salir a hacer lo mío, así sea un día en la peluquería, cualquier cosa, es válida si la persona está haciendo lo que le gusta, y expresárselo desde esa forma. Pero ¿qué sucede? Lo que hay es una guerra, es decir, tú nunca me ayudas, tú no me comprendes, claro, tú no sabes qué es una queja. Y cuando tú haces algo a través de una queja, ¿cómo reacciona el otro, Cari? De una mala manera, y por eso es que yo creo fundamental que en la primera fase la persona debe saber sobre comunicación asertiva. ¿Cuál sería la segunda fase, Ana? La segunda fase es el hecho de brindarme la oportunidad. Okay. Porque a veces nosotros decimos, no tenemos tiempo, no tengo tiempo, pero me siento mal y mi vida no es la que me gusta tener. Entonces, es brindarse la oportunidad. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir ese ejemplo lineal de la mami que estoy dando para que las personas como que puedan asociarlo con algo. Entonces, bueno, esa mami tiene que aprender a soltar a sus guaguas en algún momento y decir, bueno, entonces yo me voy a ir a casa de mi hermana, o voy a esa peluquería, o voy al cine sola, lo que fuese que ella le gustara. ¿Okay? Como digo yo, darse la oportunidad de disfrutar, de saborearse la vida en el momento que tú desees, bien sea un helado, bien sea un cine, como bien lo menciona Ana. ¿Cuál sería la fase tercera? El tema es, fíjate, ahí influye algo antes de pasar a una fase tercera, de que, pero ¿cómo yo voy a dejar a mis hijos solos? Porque está mal, el deber ser es que yo siempre ande con mis hijos. Entonces ni te voy al cine con mis hijos. Entonces ahí es donde yo les digo a las mamis, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Que nunca va a haber espacio para ellos cuando sean grandes. Entonces, claro, ahí hay un tema de concientización, Cari. Definitivamente las creencias a veces nos limitan y nos hacen tener una estructura muy sólida que no nos permite ser nosotros. Y vuelvo y repito, los excesos son dañinos. Es así. Okay, un tercer paso. Bueno, agradecerte cuando te des la oportunidad y fijarte en los puntos, ¿okay? De que descubriste ese día que te permitiste hacer tal o cual cosa, porque eso te va a reforzar y te va a abrir la oportunidad de que te sigas aperturando a encontrarte. Y más que agradecerte, ¿no sería más bien darte ese sentido de orgullo de que hoy sí lograste esa meta, que es darte la oportunidad de hacer una actividad, de darte ese espacio a quererte? Claro, claro que sí. Está unido a muchas cosas, porque incluso ya ahí viene un poco el sentimiento de autorrealización, de que por fin tengo un espacio para mí, entonces te puedes sentir orgulloso, te puedes sentir agradecido contigo mismo. Vienen un montón de emociones que hace mucho tiempo no te habías aperturado a tenerlas. Ana, estos tres pasos para mí han sido maravillosos y yo estoy segura que para los radioescuchas será de gran aporte y ayuda para empezar a crear realmente ese rol de yo real. Porque el yo ideal pues es el que satisfacemos a los demás, y eso es importante que ustedes lo recuerden. Cuando tú te sientas que empiezas a satisfacer a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, entonces estás cayendo en un yo ideal y no el real. Así que para cultivarlo, cumple con estas tres fases que ya Anita

La alfombra roja está lista. Para la entrega de la presea y premio nacional Carlota Jaramillo. A la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, en la Gala de la Música Tradicional Ecuatoriana 2018. Participan artistas invitados y personajes patrimoniales. Edgar Palacios. Super Trío. Santiago Herráez. Carlos Grijalva. Ballet Chayani. Banda Municipal. Dani Pinos. Danzantes de Pujilí. Saita Carnaval de Guaranda. Chagras de Machachi. Cantores de Gallambe. Y la Mama Negra de Latacunga. Jueves 30 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada libre con invitación. Mayor información en la página del Facebook El Ecuatorianísimo. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. El proyecto escénico El Rocoto presenta... Porque usted tiene los puños fuertes y los pulmones de un buey. ¿Cree que le tengo miedo? ¡Bribón! ¿Y usted qué cree que por ser una criatura poética puede venir a ofenderme impunemente? ¡Ah! ¡En guardia! El oso, una comedia de Antón Chejo. Una pistola se la sujeta así. Casa de la Cultura Ecuatoriana, sala 00, del 16 de agosto al 1 de septiembre. Funciones jueves, viernes, sábado, 20 horas. Si tanto hablamos de igualdad de derechos, pues que venga la igualdad. ¡Qué diablos! ¡En guardia! Usted no sabe comportarse delante de las damas. Entrada general, $10. Visítanos en Facebook, Proyecto Escénico El Rocoto. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Y continuamos acá en el programa y tenemos nuestra segunda invitada. Se trata de la psicóloga Andrea Ríos, con quien hemos compartido algunos programas anteriores, y hoy me encanta tenerla porque vamos a hablar sobre la ley del merecimiento. ¿Cómo estás? Mi querida Cari, muchísimas gracias por tu invitación y, como siempre, gustosa con tu amable audiencia. Bueno, Andrea, este tema tan interesante de la ley del merecimiento, ¿pero qué es? Mira, el tema de merecimiento justamente es una compensación, una actividad de atracción que nos da justamente la autora Luisa Hay. Ella habla mucho acerca de esta situación de ser constantes en la vida. Y esta constancia justamente tiene que ver con el hecho de atraer lo positivo, atraer lo necesario, y no solamente lo necesario, sino lo que te mereces. De allí viene justamente esta ley del merecimiento, el hecho de que tú te mereces todo lo que eres capaz de alcanzar y más aún. Es decir, si yo necesito tener un buen empleo, pues voy a hacer afirmaciones positivas para mi vida para que ese buen empleo llegue. De igual manera, si tú necesitas o si yo necesito atraer dinero por situaciones, no sé, necesito superarme, necesito hacer un estudio de posgrado, necesito para consentirme porque quiero algo en especial, pues la traigo. ¿Y cómo lo traigo? Con afirmaciones positivas. Ana, que se quedó, disculpa que te interrumpa, Andrea, pero Ana y yo, que nos quedamos acá escuchándote atentamente, pues ya estamos haciendo nuestras afirmaciones para que nos lleguen los clientes, el dinero, la paz, el amor, la prosperidad y todas las cosas lindas. ¿Así es como funciona? Sí, mira, ahora te voy a decir una cosa. El tema de las afirmaciones y de las afirmaciones positivas, en general, tienen poder, porque recuerda que la palabra tiene poder y el poder tiene fuerza. Y la fuerza es una energía que te provee el universo. Todos los seres humanos somos universo porque estamos dentro de él. Lo que estoy diciendo acerca del universo no es una visión idealista, una visión cosmopolita, una visión irreal. Por el contrario, el hecho de sentirnos que somos universo es sentirnos parte de una realidad que existe. Porque nosotros somos parte del planeta, por tanto somos parte del universo que existe. Entonces, en ese sentido, estamos acudiendo a lo real. Cuando nosotros clamamos la fuerza del universo, estamos clamando una fuerza que para nosotros se convierte en una acción. Porque la palabra, nuevamente indico, tiene poder, y este poder implica o te lleva hacia una acción. Ok, Andrea, esto es muy importante lo que tú acabas de recalcar, y por favor corrígeme, ¿no? Porque más allá de pues decir todas las mañanas, quiero tener más clientes, quiero ganar más dinero, quiero tener mi pareja ideal, quiero tener una familia espectacular y todas esas afirmaciones, mencionaste al inicio una palabra importante para mí, que es la constancia. Eso quiere decir que más allá de las afirmaciones, también como ser humano tengo que hacer algo para que esas afirmaciones vayan en lineamiento a lo que yo quiero. Sí, la palabra ideal aquí en el tema del merecimiento es la constancia, más que la fe, porque la fe podría interpretarse como una situación irreal, el hecho de que yo quisiera, pero ahí está la estrategia de cómo lo alcanzo. Exacto. En cambio, la constancia es el contrario, la situación de la estrategia, y no tanto apuntar a la situación irreal. Por eso la constancia siempre te lleva a la atracción de una situación, de una persona, de un objeto, de lo que tú quieras, sin necesidad, no digo sin necesidad de que tú trabajes, trabajándolo sí, pero sin necesidad de que pueda esto apuntar a una situación de sufrimiento. Eso es lo que quiero decir. O sea, que hay que mantener una buena actitud que te conlleva estas afirmaciones, y al fluir en esas actividades, al dar lo mejor de ti, por añadidura debería venir todo lo que nosotros pedimos al universo. Sí, mira, ahora te cuento algo. Por ejemplo, nosotros tenemos una visión, digamos, una visión que apunta a lo religioso en el hecho del amor, porque decimos, el amor es sufrido, empezamos indicando eso, ¿no? Y luego decimos perseverante y etcétera, y le damos más cualidades. Pero cuando empezamos diciendo que el amor es sufrido, y empezamos dañándolo todo. Ajá. Porque el amor jamás es el sinónimo de sufrimiento. Cuando tú amas a tus hijos, o cuando los padres amamos a los hijos, no sufrimos. Porque ese es el signo de amor más puro, el hecho de tener a nuestros hijos en nuestros brazos, que tú les puedas alimentar, que tú les puedas cuidar, etcétera. Ese es el amor. Cuando tú estás con una pareja, no debe existir el sufrimiento. Claro, unos dirán, imposible que no exista el sufrimiento. Debería existir sufrimiento porque el sufrimiento es parte de, ya me han dicho, es parte de las emociones como la alegría, la tristeza. Entonces, si no sufres, no amas. No, no es así. No debe existir el sufrimiento, no digo no debe existir la tristeza, eso es diferente. ¿Por qué? Porque la tristeza es un estado temporal. Yo puedo estar triste porque hoy fue un mal día para mí, pero mañana no, es un estado temporal. Yo puedo estar muy alegre porque hoy fue un buen día para mí, quizás mañana no. Entonces la alegría, entonces la tristeza son estados temporales. Sin embargo, el sufrimiento equivale a la felicidad, es decir, una actividad prolongada, constante y que perdure en el tiempo. Entonces yo no puedo decir que el amor es sufrido, por ejemplo, porque quiere decir que todo el tiempo voy a estar decaído, triste, desganado, entonces mejor no se junte con esa pareja, o mejor no tenga hijos, o mejor no trabaje donde usted labora. Y ese es el mensaje que le damos al universo. Andrea, exacto, vamos a ir a una pausa musical. Escuchemos a Daniel Bentancur, su tema Toda Tú. Y al regreso quiero que me sigas contando todos estos tips e información necesaria para que empecemos con buen pie la semana. Si te toco, siento una vaina sobrenatural. Es como un vuelo espiritual, cuerpo con cuerpo, piel a piel. Dime cómo hago para tener tu amor total. No quiero amarte a la mitad, todo o nada, pídeme. Suave para convencerme, dura para enamorarte. Yo te quiero así, toda para mí, toda para mí. miedo, pídeme. Tu buena para sorprenderme. Mala para seducirme. Yo te quiero así. Toda para mí. Toda tú, toda tú. De lado a lado. Seguimos acá en el aire junto con Andrea Ríos, que nos habla sobre la ley del merecimiento. Andrea, estábamos entonces conversando sobre este tema tan interesante que es mandarle al universo mensajes positivos, valga la redundancia, para que el universo nos los devuelva. Pero también hablábamos de la constancia, que es fundamental para que esto se dé. Ahora, ¿sabes qué? Hace algunos años atrás se puso de moda un librito que hablaba sobre la ley de la atracción. ¿Cómo se relaciona la ley de la atracción con la ley del merecimiento? En realidad, atraer es merecer, uh-huh. Y merecer es atraer. Es una equivalencia que justamente tiene que ver con la constancia, con el hecho de que tú puedas afirmar que tú atraes cosas positivas y que a través de eso tú puedes merecerte todo lo que tienes y sobre lo que te mereces. Ahora, muchas personas me han dicho a mí, por ejemplo, yo me merezco ser el jefe de mi departamento de trabajo. Pero Andrea, no soy el jefe del departamento, soy el subalterno. Entonces, por más que yo diga, yo me merezco ser el jefe, yo me merezco, y por más que le diga a todo el mundo, yo me merezco ser el jefe, no lo voy a hacer nunca. Uh-huh. Entonces, aquí hay una situación de constancia en la que se debe trabajar y que siempre la menciono. Si tú sabes, concibes y has trabajado para que tú te merezcas ser el jefe de ese departamento, pues haz que eso pase. Porque recuerda que el universo conspira a tu favor siempre. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Entonces, si yo creo que me merezco, entonces acudo donde mi siguiente jefe o donde la persona que está sobre mí y le digo, mira, yo quiero decirte, yo he trabajado en esta empresa 5 años o 3 años, etcétera. Quiero contarte todo lo que he hecho y tú lo has visto. Yo siento que me merezco este otro puesto. ¿Por qué razón? Por tal y tal y tal razón. Tú le vas a explicar, a decir qué es lo que sucede por el hecho de que tú te merezcas o no ese puesto y ascender o no. Uh-huh. Ahora, claro, a mí también me han dicho, ¿y qué pasa si te dice, es muy buena su idea, pero en realidad no? ¿O sabe que no hay dinero? No. Estás tú haciendo que el universo conspire a tu favor. ¿Qué significa eso? Que si tú no puedes alcanzar en ese lugar, en ese tiempo y en ese espacio lo que tú deseas, simplemente el universo va a conspirar para que tú consigas eso en otro lugar. Ahora, somos los seres humanos quienes nos empecinamos en estar en el mismo espacio y en el mismo espacio y no rotar y no salir. Entonces, si no cambiamos de lugar, si no cambiamos de ambiente, si no rotamos, si no salimos, sería imposible conseguir otro espacio donde sí puedan observar nuestras habilidades y nuestras cualidades. Uh-huh. El universo siempre conspira a nuestro favor, pero si nosotros nos empecinamos a estar en el mismo lugar y en el mismo espacio, es imposible. Andrea, ¿sabes qué? Me haces recordar una intervención que tuve dando clases de psicología positiva a mis alumnos. Justamente les hablaba del optimismo, que tiene que ver con este estilo de pensamiento que nos invita justamente a creernos que pues podemos ser mejores cada día, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, el punto es que me contaba un alumno que él tenía a un jefe que él siempre tenía la razón en cuanto a que él decía que era el mejor, que todos los resultados son favorables gracias a él. Entonces se llenaba como que la boca diciendo de que todo está bien, pero en realidad no era así. Entonces era la molestia, por ejemplo, de este compañero o de pues los demás, el resto de trabajadores, quienes veían como él decía algo que no estaba sucediendo. ¿Cómo puedo detectar que mis pensamientos o mi forma positiva de decir yo me merezco un ascenso, yo me merezco algo mejor, no está de alguna manera interviniendo a que eso me lleve a la mediocridad? En primer lugar, aquella persona no estaba actuando como líder, sino estaba actuando como jefe, que existe una gran diferencia. Por tanto, no estaba ejerciendo su papel de líder. En ese sentido, el resto de personas observó una inequidad. Y al darse esta inequidad, se procede a detectar cuál es la persona tóxica o la persona que lleva emociones tóxicas al lugar de trabajo. En ese sentido, dentro de la psicología laboral, y tú que bien la manejas, cuando una persona que es subalterna detecta una emoción tóxica de una persona que está sobre aquel grupo en el que se trabaja, simplemente la actividad laboral empieza a ser deficiente. Entonces, en ese sentido, si es que no existe una persona que esté sobre aquella persona que llegaría a ser nuestro jefe o líder y con la que podamos conversar y decir, mira, conjuntamente hemos visto estas actitudes, no podemos cambiar ni opinar sobre aquello porque no nos permite, si es que no existiera una persona, porque al final si fuera esa la última persona en el rango, entonces no nos quedaría más que nosotros retirarnos. Esa es la manera adecuada e idónea de no vivir en un síntoma contaminado, en una situación y en un espacio contaminado. Muy bien, pero ¿cómo haces cómo le haces ver a esa persona de que está bien promover este pensamiento positivo, de que el universo nos va a traer las cosas, pero que no está trabajando en función a lograrlo? Mira, te voy a decir algo. Simplemente hoy en día uno puede conversar con las personas, pero cuando las personas no optan por cambiar y no optan por ser flexibles en su mentalidad, a pesar de que uno les ha dicho, bueno, si es que no les he mencionado en ninguna ocasión lo duro que está haciendo con el resto de compañeros y la relación tóxica que está causando dentro del grupo, pues probablemente si lo mencionas por una segunda ocasión y esa persona no lo acepta, ahí, como te digo, tenemos una situación bastante y confrontable entre el grupo de trabajo. Porque tú no podrías decir a una persona una vez qué es lo que sucede. Y si no te comprende, le dices otra vez, vamos a continuar en este mismo círculo. Porque hay personas simplemente que no les interesa el liderazgo. Lo que les interesa es la jefatura. Exactamente. Entonces, mira, Cari, yo quiero decirte algo muy importante con respecto a la ley de merecimiento o al tratamiento de merecimiento. La autora Luisa Hay nos propone que para merecernos es importante mencionar frases positivas, pero sobre todo, al menos una vez a la semana, tratar de mencionar esto que lo podemos tranquilamente encontrar en YouTube y que es el tratamiento de merecimiento, o en el Google, podemos googlear. Ella nos dice, y te leeré un fragmento rápidamente, ella nos dice, yo me merezco todo lo bueno, no algo, no un poquito, sino todo lo bueno. Ahora disuelvo los pensamientos negativos y restrictivos. Me libero, me disuelvo y disuelvo todas las limitaciones del pasado. No me ata ningún miedo, ninguna limitación de la sociedad en la que vivo. Ya no me identifico con ningún tipo de limitación. En mi mente tengo libertad absoluta. Ahora entro a un espacio de conciencia en donde me veo de forma diferente. Mi nueva forma de pensar se convierte en nuevas expectativas. Te leo un fragmento de esto porque justamente es interesante que podamos nosotros desde ya buscar, googlear ley de merecimiento y que podamos, esto que apenas es un fragmento de lo que te leí, podamos repetirlo una vez a la semana, podría ser el fin de semana, y podamos concientizar en esto es lo que yo me merezco. Yo me merezco todo, no un poquito, sino todo. Cuando tú tienes la visión de que te mereces todo, empieza a cambiar tu mundo. Y no esperamos a que el resto cambie, porque generalmente nosotros esperamos eso, que cambie el resto, que cambie nuestra pareja, que cambien nuestros hijos, nuestra familia, nuestros compañeros, nuestro jefe, que cambien todos los que están alrededor nuestro, y dejamos de lado el hecho de mejorar nosotros. Cuando tú dices, yo me merezco todo, no un poquito, sino todo, quiere decir que tú tienes el poder. ¿El poder de qué? El poder de cambiar el mundo y el poder de cambiar tu vida hoy, en el aquí y en el ahora, en este momento. Tú tienes el poder. Entonces, esta ley de acá lo que te atrae es justamente el poder hacia tu vida. Lo que el resto piense de ti nos tiene sin cuidado. Lo que hagan a favor tuyo o en contra tuyo nos tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder. ¿Y cuál es el poder? La fuerza de poder cambiar el mundo para bien. Uh-huh. ¿Eso quién lo tiene? Tú. Cada ese es el merecimiento, el hecho de que tú puedas merecerte todo. No un poquito de amor. No un poquito de sueldo. Uh-huh. No un poquito de cariño, sino todo lo que tú te puedas merecer. Nos hablaba Andrea Ríos y ha sido un gustazo, Andrea, tenerte aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por favor, haznos saber tus datos de contacto. Gracias, mi querida Cari. Mi número de contacto es el 09-830-766-87 y mi fanpage me encuentran como Andrea Ríos Fares Community Management. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos una semana más y será la invitación para que nos sintonicen el próximo lunes a las 2 de la tarde en vivo, solo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerda, visita mi fanpage, @1, tu mejor versión, y www.radiocce.com y www.mejorversión.com. Chau, chau. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión.